cochinchero. Esos creen que se los saben todo. A todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 18 de agosto de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles. A ver, hoy está vino tinto y negro. No, granate y negro. ¡Luis Erloyo! Tan bonito mi muchacho, que parece un muñequito de torta hoy. ¡Qué guapo! Y abriendo la ventana con mucho ánimo, esta servidora, Enza García. Y le mando besos, abrazos a Mapuche, a Papacho, buenas vibras y bendiciones a todas y a todos. Y tiene que haber de todo, nos canta, este es el último tema, el gran combo de Puerto Rico. Tiene que haber de todo. Y bien interesante, ¿no? Cuando dice, bueno, hay gente que va a la mata y no tumba el coco, pero hay gente que tiene el coco y nunca fue a la mata, ¿no? Entonces eso da la impresión, como recuerda al machaqueo, ¿no? Cuando uno arriba al supermercado y llega y ¡ah! No hay, pero ve cómo los bachaqueros están llenos de coco. Y muchos de ellos ni siquiera fueron a la mata, ¿no? Pero bueno, tiene que haber de todo, porque todo lo que nos pasa en esta vida siempre representa una enseñanza, representa un modelo. Para que exista la honestidad, tiene que existir la deshonestidad. Para que exista la alegría, tiene que existir la tristeza. Esos son los opuestos, eso es lo que dice la filosofía oriental del yin y el yang. Y estamos en nuestro tránsito por esta tierra, por este planeta, está definitivamente en el aprendizaje. Ese es el gran sentido. Ese es el gran sentido de la vida, el aprender, el desarrollarnos como seres humanos, el desarrollarnos también espiritualmente, porque todos tenemos espíritu independientemente de la religión, y que haya gente que se proclame atea, pero el espíritu, que es eso que nos hace soñar, eso que nos hace trascender, eso que nos hace hasta trascender a la muerte. Porque las enseñanzas que le dejamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, eso es ya marcar trascendencia. Las enseñanzas, el ver la vida, el cariño, el afecto, el cariño, el afecto, eso es lo que nos mantiene en este plano, independientemente de que físicamente ya hayamos partido. Y por eso hablamos de el legado del comandante Hugo Chávez. Tuvo su tiempo aquí en la tierra, nos dejó muchas enseñanzas, nos dejó muchos lineamientos, nos dejó un legado, y para que se mantenga vivo, para que se mantenga el sentido, el por qué el comandante Chávez estuvo en un momento histórico aquí, debemos mantener ese legado. ¿Y cuál es el legado del comandante Chávez, yendo más allá de lo que es el plan de la patria? El legado del comandante Chávez es la honestidad, es el amor infinito, esa capacidad infinita de amar, es la solidaridad, es el sentido crítico, es el sentido combativo, es la fe en lo que decía Aquiles Nazoa, en los poderes creadores del pueblo. Defendamos ese legado de Hugo Chávez. Defendamos ese legado de amor del comandante Hugo Chávez. Defendamos la patria que recuperó el comandante Hugo Chávez, para que su estadía, su paso por esta tierra, su paso por la historia, no sea en vano. Y no solamente por él, sino también para legarles un mejor futuro a los que vienen detrás de nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestros bisnietos. Ese es el sentido de la vida, y por eso tiene que haber de todo. Fíjense ustedes, ¿no? Vamos a ponernos filosóficos, ¿no? Hablábamos de estas nuevas generaciones que han vivido la bonanza de 16 años de revolución. Eso no quiere decir que no hayamos vivido situaciones difíciles, ¿no? El caso del sabotaje petrolero del año de diciembre de 2002, que afectó la economía del país, no solamente mientras se mantuvo el paro sabotaje petrolero, sino que generó tantas pérdidas al país que eso afectó en la inflación, en el empleo. Pero, y además de la conflictividad política, ¿no? Nuestros jóvenes, nuestros niños lo han tenido difícil. les ha tocado vivir una guerra psicológica, les ha tocado vivir un conflicto permanente, les ha tocado vivir algo espantoso, como el caso de las guarimbas, como conatos de guerra civil, pero desde el punto de vista económico, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, no les ha faltado nada. Se han inaugurado escuelas, han tenido acceso a las canaimitas, planes vacacionales que se siguen haciendo, que los organiza el Estado totalmente gratuitos, y han tenido una calidad de vida. Los jóvenes de ahora han crecido en revolución con, bueno, imagínate tú, me acuerdo hace 2 años una usuaria nuestra que llamaba, entonces, ¡ay, que mis hijos que le quieren regalar a mi nieta de 4 años una tableta! Algo que es costoso, y bueno, y un regalo común a cualquier muchachito, y estamos hablando que esa usuaria vive en el Valle, es de los sectores populares. En la Cuarta República, que alguien, que una persona tuviera acceso a la alta tecnología como juguete a su niño de 4 años, eso era impensable. Estamos viviendo una mala situación, estamos viviendo una guerra económica, y en el concierto global la economía está muy mal. De hecho, ya hay varios, salió publicado en Russia Today un artículo que hablaba de 12 signos que señalan el colapso de la economía mundial próximamente. Ya se está previendo otra caída del precio del barril de petróleo, que llegue a 30 para septiembre. Estiman que puede llegar a $30 por barril. Eso tiene que ver porque Irán va a exportar más, o se va a meter en el concierto de la exportación del petróleo. Tenemos la devaluación del yuan. ¿Quién iba a pensar que China, la primera economía del mundo, iba a tener que devaluar su moneda? Y la devaluó varias veces. Todo eso trasciende las fronteras de China. Vemos cómo la economía ecuatoriana se ha visto afectada por la baja del barril de petróleo. Vemos cómo tenemos otra Grecia aquí en el Caribe, que es el caso de Puerto Rico. Vemos cómo la economía a nivel global se está poniendo dura. Encima, nosotros lo tenemos acentuado por una guerra económica. A nuestros niños y jóvenes que han vivido en la abundancia, eso les pega. Pero de esta crisis, ¿qué es lo que pueden sacar? Un sentido más crítico ante la vida. Porque el que no conoce la pobreza, no conoce, o la pobreza, o la escasez, no hablemos de pobreza, el que no conoce los tiempos difíciles, tiende al derroche, tiende al egoísmo, tiende a la indiferencia. No es creativo a la hora de resolver los problemas, porque siempre ha tenido la papita pelada. En cambio, los que pasamos por situaciones difíciles, los que nos ha tocado comernos un cable, los que nos ha tocado ver cómo economizamos los pocos recursos que nos llegan, cuando vienen las crisis, sabemos seguir adelante y sabemos seguir con la frente en alto. Y en los momentos buenos los disfrutamos, pero siempre somos previsivos ante el futuro y le damos un verdadero o le damos un valor real a las cosas. Entonces, esto que nos está pasando, aunque sea duro, va a servir también de enseñanza a las generaciones que vienen. Porque la vida, señores, es difícil. La vida es dura. La vida nos coloca pruebas económicas, de salud, personales. Y también es maravillosa. Si no fuera por estos problemas, estos retos que nos toca vencer, qué aburrida sería la vida, señores. ¡Qué aburrimiento! No es que el sufrimiento sea chévere, no. Pero los retos, que se nos presenten retos, que se nos presenten desafíos, bienvenidos sean. Porque si no, de verdad, seríamos unos zombies, unos autómatas. Comemos, nos reproducimos y morimos ya. Entonces, bueno, siempre con la mirada hacia adelante, con el pensamiento positivo, y todo pasa, todo pasa. Tuvimos una época de bonanza, ahora nos toca una época difícil, y como nada es eterno, tarde o temprano, las cosas van a cambiar y van a mejorar. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Ser creativos para sobrellevar esta situación, seguir trabajando, seguir construyendo, seguir creando, reclamar eficiencia, condenar al que está haciendo esta situación difícil, y seguir trabajando. Y en eso también se encuentra el gobierno nacional, independientemente de las fallas que haya en algunas áreas. El vicepresidente Elías Agua ofreció un balance de las acciones del puesto de comando presidencial. Jagua detalló que la Operación Liberación del Pueblo logró el desmantelamiento de bandas delictivas en los estados Carabobo y Miranda, así como también incautaciones de contrabando en el estado Amazonas. Esto en las últimas 24 horas. Durante las últimas 24 horas hemos dirigido las guardias correspondientes de los estados Miranda, Amazonas y Carabobo para garantizar el derecho que tiene la familia venezolana a vivir con tranquilidad. El también ministro del Poder Popular para las Comunas informó que desde el puesto de comando presidencial se monitorea permanentemente la lucha contra el contrabando de extracción que ejecutan los comandos de la Guardia Nacional Bolivariana ubicados en la frontera con la República de Colombia. Además, resaltó que el Ejecutivo Nacional y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hacen un gran esfuerzo para generar una cultura contra el contrabando, para que los productos se queden en Venezuela y para todos los venezolanos. También señaló que se han atendido situaciones referentes a la resolución de problemas con los servicios públicos en distintas comunidades. Por otra parte, Elías Agua anunció que las próximas 12 horas se hará entrega de financiamientos a consejos comunales ubicados en los estados Sucre, Anzoátegui, Miranda y Bolívar como parte de las políticas emprendidas para el fortalecimiento del poder popular. También señaló que este martes 18 de agosto se incorporan nuevos trenes al sistema Metro de Los Teques con la finalidad de disminuir los tiempos de traslado en este importante medio de transporte masivo. El puesto de comando cívico-militar de Guarda Permanente por la Paz fue instalado en el Palacio de Miraflores por el presidente de la República, Nicolás Maduro, con el objetivo de monitorear las acciones que puedan perturbar la paz del país de cara a la justa parlamentaria del 6 de diciembre. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro asignó 22.600 nuevas pensiones. A pesar de la crisis, a pesar de los momentos difíciles, hay 22.600 nuevos pensionados. Esto lo informó el presidente Maduro a través de su cuenta en Twitter, @ Nicolás Maduro. Con esta nueva asignación, el gobierno bolivariano mantiene el firme compromiso de continuar beneficiando al pueblo venezolano. El mensaje está acompañado con un enlace hacia el sitio web del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, desde donde las personas pueden revisar si se encuentran en la lista de los nuevos pensionados. Por otro lado, en 49 hospitales priorizados se ejecuta un plan especial para reforzar seguridad y dotación de insumos. Hasta diciembre próximo, el Ministerio para la Salud ejecutará en 49 hospitales priorizados en todo el país un plan especial para garantizar la dotación de insumos, recuperación de espacios y seguridad en centros de salud tipo 2, 3 y 4, materno-infantiles y en la red ambulatoria, tanto tradicional como de la misión Barrio Adentro, informó este lunes el viceministro de Hospitales, Francisco Hernández. Durante una jornada de inspección efectuada en el Hospital Jesús Llerena del Lídice, ubicado en Caracas, el viceministro indicó que este plan, que arrancó el 1 de agosto, se enfoca en las áreas fundamentales de los hospitales como emergencias, áreas quirúrgicas, además de las zonas residenciales para enfermeros y médicos. El abordaje integral también abarca la desincorporación de bienes que deben ser renovados en los centros de salud. Manifestó que en paralelo trabajan en la optimización del plan de equipamiento y dotación de insumos para todos los hospitales del país, por lo que realizan una evaluación de la cadena, no solamente de distribución, almacenamiento de nuestros insumos, sino que estamos creando diferentes mecanismos de control para que esos insumos realmente puedan llegar a quien lo necesita, que son nuestros pacientes. Como parte de la política para garantizar la dotación, resaltó que fueron creadas las brigadas para el seguimiento y evaluación de suministros e insumos en hospitales y ambulatorios, conformadas por médicos integrales comunitarios. De igual forma, anunció que en las próximas semanas se inaugurará la emergencia del Hospital del Lídice. Sobre el Hospital JM de Los Ríos, ojo Randy, oído al tambor, comentó que trabajan de manera exhaustiva para garantizar los insumos, mientras que en el caso de la infraestructura adelantó que se reinaugurarán áreas para reforzar la atención en el hospital. Al participar en este recorrido, el director encargado del Hospital del Lídice, Armando Marín, informó que para hacer frente a la situación de seguridad será renovado el personal de vigilancia con 10 nuevos ingresos que estarán acompañados por 15 efectivos de la milicia bolivariana en articulación con la Policía Nacional Bolivariana. Por otro lado, la Asamblea Nacional aprobó 2.700 millones para homologación salarial de maestros estadales. Y la SUNDE se desplegará con el Ministerio de Salud para combatir el bachaqueo de medicamentos. Con el objetivo de combatir la reventa de productos de higiene y medicamentos, la SUNDE inició el despliegue de manera conjunta con funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Salud, según informó el superintendente César Ferrer. Esto lo anunció a través de su cuenta de la red social Twitter, @FerreirDupuy, y el inicio de las acciones operativo conjunto del Ministerio de Salud de fiscalización contra el bachaqueo de medicamentos y productos de higiene. Bueno, esperamos ver entonces los resultados. Son las 10:26 minutos y seguimos que a pesar de los problemas, la revolución sigue caminando. El gobierno bolivariano sigue creando, sigue invirtiendo, sigue la inversión social. Por eso es que esta revolución, y también después de 16 años de chavismo, el pueblo venezolano ha cambiado. Y por eso, nada más por el cambio de conciencia en gran parte del pueblo, podemos decir que esta revolución es irreversible, como lo dice el pacto. Thank you.

hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuerte que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada con ideas que el dinero no compra ni paga. Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Es 38 minutos, regresamos a la ventana. Ana Tijoux, creo en ti, claro que sí, creo en ti, Luiller, cree en ti, todos creemos en ti, todos creemos en nuestra capacidad para superar la más terrible de las adversidades. Creo en ti, dice Ana Tijoux, y una de las cosas, ella dice, creo en lo imposible. Si nosotros retrocediéramos en el tiempo, hace 20 años, muchas de las cosas que hemos vivido, que hemos logrado en revolución, las considerábamos imposibles. El hecho de tener un satélite en el espacio era un imposible. El hecho de que se subiera, o sea, hay una política de Estado que decrete aumentos de salario todos los años, eso era un imposible. Que a nuestros niños no se les dieran computadoras gratis para ir a las escuelas, eso era imposible. Que las escuelas bolivarianas le den las comidas a los chamos cuando lo que se le daba era un cuartico de leche y muchas veces ni llegaba. Eso era un imposible. Que el sistema de orquestas sea referencia mundial. Eso era un imposible. Que nos hubiéramos convertido, que hubiéramos repuntado tanto en el deporte, que hubiera ferrocarril, que hubiera metro en otras ciudades que no fueran Caracas, que la cantidad de viviendas que se están entregando ahora, gracias a la Gran Misión Vivienda Venezuela, eso era imposible. Pero ¿saben qué? Hubo un grupo de personas que creyeron en lo imposible. Hubo Chávez. Y lo que era considerado imposible hace 20 años, ahora es una realidad. Así que sigamos creyendo en lo imposible. Y sigamos trabajando para que lo imposible se vuelva una realidad. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y ya tenemos la primera llamada. Buenos días. Buenos días, Ensa, ¿cómo estás? Ana Cristina. Hola, Ana Cristina, ¿cómo anda todo? Bien, mi amor. Qué bueno. Aquí pensandito. Uh-huh. Mira, esa, bueno, uno tiene que echar la memoria para atrás y acordarse de la reunión que tuvo el señor Leopoldo López con Álvaro Uribe allá en Colombia. Ajá. Específicamente sobre seguridad. Exactamente. Plan de seguridad, porque el señor, bueno, le había ido fenomenal en Colombia con su plan de seguridad. Uh-huh. Entonces habría que buscar a ver si en ese entorno, en ese momento, en los videos, aparecen los señores estos involucrados en esta cosa tan horrenda. Sí. Entonces fíjate que uno analiza y se van dando como las cosas, ¿no? Se va dando cuenta. Fíjate que después de las guarimbas se disparó el delito aquí, cosas que ya habíamos venido como que equilibrando, ¿no? Sí, señor. Ellos son los que siembran la violencia y después cabalgan sobre la misma diciendo que el Estado no hace nada, que el gobierno no sé qué, que no sé qué. Y que fue lo que ellos crearon aquí, implantaron aquí con las guarimbas, la violencia horrible que nunca nosotros habíamos visto. Sí, señor. Porque aquí han habido protestas, y las protestas, bueno, que sí, una bomba lacrimógena acaba ya, pero esta barbaridad que nosotros vimos durante las guarimbas... Gente degollada, los locos que agarraban a los perros, callejeros y los lanzaban a la fogata. Una cosa espantosa, escabrosa totalmente, y ellos cabalgan de eso. Sí, ellos sí. Crean las situaciones... Después, ay, que es el Estado. Y no me vengan con el cuento de que los patriotas cooperantes... Oye, ay, por favor, por favor. Por favor. Porque fíjate tú vas a tener un patriota cooperante y te vas a venir a dar cuenta justo ahora que lo cargas de zarcillo porque lo tienes para arriba y para abajo. Es más, lo tienes como tu escolta, porque él era escolta de María Corina y de Leopoldo. O sea, por Dios. Fíjate que los periodistas de ningún medio público se le pueden acercar porque los tipos le hacen un cerco. Ajá. Y no dejan que los periodistas le hagan alguna pregunta a ninguno de ellos. Entonces tú me vas a venir a decir que tú vas a tener un patriota cooperante y tú no vas a saber que el tipo lo vas a tener al lado, encima tuyo. Y, ok, ponte tú que en la calle te tomas una foto con él, pero y las reuniones en oficinas y en apartamentos y con... tanto tiempo al lado tuyo, no, o sea, hazme tú el favor. Allí en el estúpido el que se crea esa verdad. Esa verdad no, eso que ellos quieren hacer es como la verdad. Fíjate que yo vi en estos días a Freddy Guevara hablando de eso, que el efecto Cocuyo lo descubrió, que Runrunes lo destapó, pero el tipo no le veía la cara a la periodista. Veía para arriba, que ya tú sabes allí cuánto tipo te está mintiendo. Uh-huh. Y fíjate otra cosa que también uno tiene que analizar. Nos están llevando lo de la MU, pues, que ellos, el paquete de la MU, pues, que ellos te decían, allí está escrito que van a eliminar el control de cambio, ya lo eliminaron de manera práctica. Exacto. La liberación de presos, que ellos no querían control de presos, ya lo hicieron de manera práctica. Uh-huh. Hay que leer el programa de la MU para darnos cuenta. Sí, señora Ana Cristina, eso es algo que lo hemos dicho aquí. Sí, chicas, ya hay que saberlo. Yo lo tengo por ahí y lo voy a buscar para precisar en los artículos que ellos están haciendo lo que dijeron que iban a hacer si ganaban. Sí, no, y nosotros tenemos aquí unos micros sobre eso. Vamos a desempolvarlos y vamos a volver a poner. Tienes que decirlo para que la gente se le refleje, porque con tantas cosas que nos están pasando, a cada momento, cada segundo, uno se va quedando atrás. Fíjate tú una cosa. El mapa del comercio aquí te dice 171,000 comercios privados aproximadamente, que son los que están dentro de esta dinámica, contra 22,000 instituciones comerciales que tiene el Estado. Entonces ve la desigualdad. Por eso que todo el mundo corre a las instituciones del Estado y consigue las cosas reguladas. Exactamente, exactamente. Es allí donde uno tiene que sentarse a pensar y darle durísimo con ese dedo el 6 de diciembre. Gracias, un beso grande para ti, Ana Cristina. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Sí? Sí, ¿quién es? Es Carlota. Hola, Carlota, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, bien, aquí andamos. Ajá, bueno, mira, uno se pone a pensar, bueno, ¿qué castigo nos tiene preparado esta gente si queda la asamblea mayoritaria de la revolución, pues? ¿Qué castigo nos tienen preparado? Porque uh-huh. ellos siempre se encargan de aguar el triunfo de la... No, bueno, de hecho ya anunciaron que van a sabotear cualquier... O sea, la MUD ya anunció que de tener mayor... Que sus diputados no van a aprobar habilitantes, por ejemplo. Uh-huh. Ya esa es una. Es decir, que si hay que aprobar alguna habilitante para poder resolver la guerra económica o para el conflicto con Guyana, la oposición va a votar en contra. Ajá. Ya lo anunciaron. Bueno, y sabes que sí lo van a hacer, porque si uno de los promotores de la violencia está tan libre, tan campante, qué inmunidad tan grande, qué impunidad tan grande ese señor. Bueno, se va a llamar otra vez a que descarguen la ira los opositores y maten un poco de gente también, y tranquilo y sin nervios, porque fiscalía lo llamó para preguntarles qué, que la declaración, yo no sé qué cosa. Eso nada más. Pero del resto, mi amor, tranquilo y sin nervios. Yo como votaría por Maduro, mija, por la Asamblea Nacional, porque si no le hacen nada, ha hecho lo que ha hecho y no les pasa nada. Imagínate tú, yo votara por, qué gobierno tan sabroso, qué estado tan bueno, tan impune. Mira, una cosa, quiero decir algo. El domingo yo vi el programa del profesor Francisco Travieso. En el canal de la Asamblea Nacional, él estaba entrevistando un diputado de Mérida, un señor mayor que se parece mucho a... No le pude ver el nombre porque lo pasaron tan rápido y la eléctrica es muy chiquita, de Mérida. Chica, le han quitado el audio cuando ese señor, era un programa grabado, pero cuando ese señor estaba hablando sobre los raspacupos, sobre los bachaqueros. Bueno, los bachaqueros sí habló muy claro. Él dijo que él no tenía ninguna cosa con la xenofobia, que eso, que él no lo llamaban xenofobia, pero que también mucha gente había venido al país a hacernos daño, pues. Uh-huh. Y el país le había abierto las puertas, y entonces, que dónde estaba el compromiso y, bueno, el respeto. Y, bueno, él tenía razón, que él dijo... Eso para mí eso no es xenofobia, sino que, cónchale, que había que revisar todas las cédulas que se habían entregado, sobre todo cuando la primera vez el presidente Chávez había entregado todo ese poco de esas nacionalizaciones. Bueno, iba a hablar sobre los dólares, yo no sé qué iba a decir con los dólares, le quitaron el audio, el canal de la Asamblea Nacional. ¿Cómo es posible que a ese señor le van a coartar su libertad de expresión? Okay, Carlota, pero te voy a explicar algo. Eso pudo haber sido una falla técnica, porque si ellos hubieran querido censurarlo, al ser un programa grabado, con cortar eso, con borrarlo, ¿ya? Y no es algo tan descarado. No, porque tú dices que le quitaron el audio. En los momentos en que estaba diciendo... Pero eso no es a propósito, eso es una falla técnica. Cualquier persona que maneje un programa de edición, yo quiero que esto no salga al aire, con echarle tijera a eso y editarlo bien y que la gente no se da cuenta, queda. Si fuera un programa en vivo, yo ahí estoy de acuerdo contigo, digo, qué horror, le quitaron el audio. Pero si el audio se le iba a un programa grabado, Carlota, no van a ser tan brutos, por el amor de Dios, Carlota. Cuando estaba diciendo las cosas más fuertes. Casualidad. Cuando entonces el señor Fernando Travieso le dijo lo de Ecuador, entonces el señor empezó a hablar de Ecuador y esto y eso, ahí no hubo corte de nada. Entonces, sí, yo creo que sí fue a propósito. Entonces el canal de la Asamblea Nacional le manejan una cuerda de brutos que no saben censurar, definitivamente. Sí, mira, yo dije, oye, pero esto es lo último. Aquí insultaron a Chávez, le desearon la muerte, insultaron a la señora Elena, le desearon la muerte, todo lo maldijeron, todas las cosas horribles, y lo permitieron tranquilamente. Entonces, este señor, cuando va a hacer una crítica, una autocrítica, una crítica, entonces no le permiten hablar. Es el señor como que Andrade. Entonces a mí me causó eso. Yo dije, Dios mío, ahí sí es verdad que como que esto de verdad que se está perdiendo, de verdad. Porque, sinceramente, ¿hasta dónde vamos a llegar? Mira, y otra cosa. Ajá, a ver, Carlota, vamos redondeando, ajá. Los bachaqueros y todo eso. El gobierno de verdad que se ha tardado mucho para solucionar, o sea, meterle la mano a eso. Yo no sé si es que tienen miedo por lo de los votos y la cosa, yo no sé qué pasa, pero de verdad que uno pensar, ir a hacer una cola al Bicentenario y eso, uno tiembla nada más de pensar, o sea, te afecta anímicamente. Tengo que ir a comprar, ya pasaron 2 meses, tengo que ir a comprar otra vez. Y cónchale, causa, verdad, estrago. Y cada día, Enza, tú lo estás diciendo, cada día estamos... mucho más pobre. Discúlpame, pero lamentablemente esa es la verdad. muchísimo más pobre, y uno ve cuando va a comprar una cosita, tanto, o sea, asaltándote con mano armada. O sea, hay unos que tienen, no tienen licencia para vender, que son los informales, y hay otros que tienen licencia para robar tranquilamente porque tienen una licencia de comercio. Bueno, pues, eso era todo. Chévere, pues, un abrazo. Mira, Carlota, dos cositas. La primera, con respecto a lo que tú dices del programa de la Asamblea Nacional, en ningún momento he estado hablando en serio, que eso lo manejan una cuerda de bruto. Es aplicar lógica elemental. Cuando tú grabas algo, ¿verdad? Porque tú misma has reconocido que el programa es grabado. Cuando tú grabas algo, tú tienes allí la grabación. Y la grabación, cuando un programa es grabado, eso se edita, se edita para meterle la publicidad, para hacer los cortes. Usualmente ese trabajo se revisa. Si realmente hubieran considerado que el invitado decía cosas que no eran apropiadas o adecuadas, con cortar esas declaraciones, listo, y la gente no se da cuenta. Es algo que se censura y no se sabe que hubo censura. Entonces, no tiene ningún tipo de lógica, vamos a aplicar la racionalidad, no tiene ningún tipo de lógica que tú agarres y lances un programa grabado y empieces a bajarle el volumen en una parte que no te conviene o no te gusta, cuando antes de sacarlo al aire, con echarle tijera, era más que suficiente. Considero que lo que pudo haber pasado en ese programa pudo haber sido un problema de tu cablera, que las cableras lo hacen, porque bastante que le han bajado el volumen a la hojilla, por ejemplo, o le han bajado el volumen a con el vaso dando, puede ser un problema de tu cablera, puede ser un problema de la misma, el mismo canal de la Asamblea, que tengo entendido que no es un canal que tenga muchos recursos ni que los equipos sean de última generación. Trabajan prácticamente con las uñas. Entonces, de verdad, Carlota, yo no creo que haya habido allí un problema de censura. Eso no quiere decir que hayan temas que algunos medios oficiales evitan tocar. Si el programa hubiera sido en vivo, me siembras el beneficio de la duda y digo, oye, sí, lo pudieron haber censurado. Pero un programa grabado y que le hayan quitado el volumen a unas partes que tú consideras que son problemáticas, no sé, Carlota, no tiene sentido. Una persona que tenga formación en medios, sabes que eso no se hace, que es preferible editar el programa y que eso no salga al aire y ya, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, mira, podemos decir que estamos gastando el doble y comprando la mitad en lo que se refiere a nuestros ingresos. Cada vez se nos hace más cuesta arriba que la quincena nos rinda, porque estamos viviendo un neoliberalismo de facto. Los precios los suben todas las semanas. El descaro fue ver un reportaje que hicieron en el desayuno esta mañana y escuchar a un tipo del mercado Guaycaipuro decir que él vendía las cosas el doble de cara los fines de semana porque es cuando va más gente. Y de verdad, está en mercado, hablemos de comida, estamos gastando el doble de lo que gastábamos hace 15 días y estamos comprando la mitad de lo que comprábamos hace 15 días. Pero de allá decir que cada vez somos más pobres. Chama, discúlpame. Tú vives en una casa. Tú tienes acceso al agua potable. Probablemente tienes una pensión. Tienes un televisor. Tienes un cable. Tienes un teléfono. Pobre. Pobre es el que no tiene acceso al agua potable. Pobre es el que no tiene acceso a la educación. Pobre es el que no tiene acceso a la salud. Pobre es el que no tiene cómo vestirse, pobre es el que no tiene un techo y duerme en medio de la calle. Entonces vamos a tratar, no digas que cada vez estamos más pobres, hablemos que sí, cada vez nos rinde menos el dinero, cada vez se va afectando nuestra calidad de vida y que si no se le pone un coto a esto, realmente podemos caer en índices de pobreza. Pero decir que cada vez somos más pobres, estás diciendo que eres pobre, y yo no creo que tú seas pobre, Carlota, cuando tienes acceso a un teléfono y llamas. Entonces, no somos pobres. Somos clase media, un sector popular, pero de acuerdo con los parámetros de la ONU, tenemos acceso a muchas cosas que los verdaderamente pobres no tienen. Entonces, vamos a ubicarnos, lo que sí está el peligro, que si no se le pone coto esta guerra económica, ahí sí dejemos de

La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 18 de agosto de 1942 se inicia una de las operaciones más recordadas y desafortunadas de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Esa noche, una fuerza compuesta mayoritariamente por canadienses, 5.200, más unos 1.100 comandos británicos y 100 rangers norteamericanos, se lanzó al asalto de Dieppe, puerto francés sobre el Canal de la Mancha, el cual los alemanes tenían mejor fortificado que los atacantes esperaban. En la batalla, que se desarrolló a lo largo del día 19, los aliados sufrieron un pavoroso número de bajas. Se calcula que más del 70% de los hombres que desembarcaron sin pasar de la playa fueron muertos o hechos prisioneros. Además, gran cantidad de unidades anfibias fueron destruidas o capturadas y los alemanes lograron apoderarse de material bélico de primera importancia, incluyendo novedosos equipos que se empleaban por primera vez. Muchos historiadores occidentales justifican esta estrepitosa derrota argumentando por una parte que se trataba de una operación experimental y, por la otra, que su experiencia fue útil como prueba de que no estaban dadas las condiciones para abrir el segundo frente que la opinión pública del mundo entero reclamaba, para disminuir la presión nazi sobre la Unión Soviética, que soportaba prácticamente todo el peso de la guerra. En cualquier caso, los soldados que cayeron en Dieppe combatieron valientemente frente a un enemigo claramente superior. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Músicos de todos los géneros se presentarán durante 12 semanas para deleitar a las y los caraqueños con los conciertos del ciclo Son Ara. Este jueves 20 de agosto a las 7 de la noche, ven y disfruta en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño del concierto de Vidal Colmenares y Mario Díaz. Entrada 50 bolívares. Asiste al ciclo Son Ara. Alba Ciudad te invita. Esta es la misma casita. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, yeah, yeah, yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, yeah, yeah, porque no te quiero ver, yeah, yeah, yeah, yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica, yeah, yeah, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés, yeah, yeah, yeah. Vendrás como siempre a suplicarme que sea tu chica y tu chica ye ye, que sea tu chica ye ye, que sea tu chica y tu chica ye ye, que sea tu chica ye ye. Ye. ritmos y que cante en inglés. Espera alborotado, sin las medias de color. Una chica yeye, una chica yeye, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, yeye, que te quiero de verdad, yeye, yeye. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica y tu chica yeye, que sea tu chica yeye, que sea tu chica y tu chica yeye, que sea tu chica yeye. Regresamos a la ventana, escuchamos a Carmencita Cabrera, la chica yeye. Te me imagino que es un tema de los 60, se bailaba como un tuitcito. Yo lo conocí, fue ya años más tarde, la versión que hizo Marta Sánchez de Olé Olé. Pero bueno, bien sabroso este tema de la chica yeye. Y tenemos una llamada, Luiger. Vamos a darle cabida. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Mónica desde Kennedy. Hola, ¿cómo te ha ido, Mónica? Bueno, bien, dentro de lo que cabe. Así es, cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, yo normalmente soy muy optimista y yo siempre le doy la mitad del vaso lleno, no la mitad del vaso vacío. Quería preguntarte esa, ¿cómo hace uno para activar la OLP en su zona donde uno vive? Mira, porque eso lo tienen como que por zona y lo van lanzando y lanzando, sería bueno. ¡Un momento! Ajá, Mónica. Ya, un momento. Bueno, Dios mío. Mónica, mira, de verdad, no podemos estar pendientes, mejor vuelve a llamar, ¿sí? Bueno, mira, fíjense ustedes, ¿no? Ahorita esperemos que Mónica se pueda volver a comunicar, pero no podemos estar aquí esperando a que ella resuelva esto. Fíjense ustedes, ¿no? Los expertos en seguridad ciudadana, esto lo publicó desde la plaza, elaboran un documento con propuestas a la OLP. Expertas y expertos en temas de seguridad ciudadana, función policial y derechos humanos redactaron recientemente un comunicado con importantes consideraciones para la operación para la defensa y liberación del pueblo, por sus siglas OLP, con la idea inicial de promover un debate serio, sosegado y especializado para contribuir a la revisión y consecuente mejoramiento de esta iniciativa gubernamental. El documento aporta una visión impecable del ejercicio de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, que solo debe ejercerse con legitimidad y legalidad, tal cual lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y propone, además, 5 puntos en los cuales pide que las labores de inteligencia se amplíen a los verdaderos cabecillas de ilícitos vinculados con el tráfico de armas, drogas y vehículos y autopartes y telefonía móvil celular, y como punto crucial que se investiguen las violaciones de derechos humanos que ya se han denunciado en el marco de estas operaciones. Cuando hablamos de violaciones de los derechos humanos, eso tiene que ver con algo que comentábamos ayer, ¿no? Que muchas veces hacen allanamientos ilegales, se meten en una casa, te piden la factura del televisor, si no la tienen se llevan tu televisor, se llevan tu teléfono celular, entonces tú que no tienes nada que ver, que vives en la comunidad, terminas siendo atracado por las fuerzas de seguridad del Estado, que de paso te allanan la casa ilegalmente. Ojo, esto no ocurre en todos lados, no ocurre en todas las casas, pero es algo frecuente en este tipo de operaciones, y no de ahorita, sino de toda la vida. Entonces, fíjense ustedes lo que dice este comunicado. De verdad que vale la pena leerlo. Nosotras y nosotros, activistas de derechos humanos, investigadores sobre temas de seguridad frente al delito y militantes de izquierda, acordamos pronunciarnos sobre la Operación para la Defensa y Liberación del Pueblo, OLP, en los siguientes términos, con el fin de animar y contribuir al debate nacional, al debate sobre esta acción estatal. Uno, ahí va. Es legítimo que el Estado, haciendo uso excepcional y proporcional de la fuerza, asegura el control territorial en función de proteger los derechos de poblaciones que están siendo victimizadas. Es decir, que está bien, en esencia, está bien la OLP, porque estas poblaciones han sido victimizadas por estos grupos de malandros. De manera violenta y despótica en determinadas zonas del país, por grupos de particulares que cometen delitos y ejercen de facto la autoridad. Es decir, que es legítimo lo que está haciendo el Estado. Se trata de una acción que se desprende de la obligación estatal de proteger, derivada de los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos. La obligación de proteger exige al Estado prevenir violaciones. Ay, Dios, ¿qué pasó aquí? que lo estoy leyendo directo a la página web, ¿no? Prevenir violaciones. Espérate, ¿qué fue lo que pasó aquí? Expertos de seguridad ciudadana, es que hubo un problema aquí con la nota, ¿no? Bueno, prevenir violaciones a los derechos humanos por parte de terceros. Esas son las directrices de Maastricht de 1997. No obstante, la activación del aparato penal para el ejercicio de la fuerza debe hacerse cumpliendo ciertas condiciones que le proporcionan legitimidad y legalidad, y en el contexto de políticas públicas consistentes con pilares esenciales de la Revolución Bolivariana, como son la búsqueda de la igualdad sustantiva y los derechos humanos. En tal sentido, señalamos que, sobre la reproducción de la desigualdad, hasta el presente, la OLP ha atacado exclusivamente algunos delitos cometidos por personas de los sectores populares, dejando por fuera los delitos de los poderosos que hacen posibles los primeros. Las armas, las balas o la droga llegan al barrio porque hay policías y militares de rangos medios y altos involucrados en esos negocios ilícitos. Los celulares y vehículos se roban porque hay empresarios que compran autopartes y piezas para reinsertarlos en el mercado. Los apartamentos de la Gran Visión Vivienda Venezuela son indebidamente usurpados porque hay funcionarios cómplices que facilitan tales hechos. La tolerancia con los delitos de los poderosos, además de expresar el carácter clasista y reproductor de la desigualdad que tiene la justicia penal, denunciado por el comandante Chávez en el Plan de la Patria, resulta ineficaz para reducir el delito, pues siempre existirá un ejército de reserva que los poderosos reclutarán para garantizar la continuidad de sus negocios ilícitos. Es decir, desmantelaste una banda, pero el poderoso, que es el que le da las armas para que le dé las autopartes de los celulares, pues reclutará nuevos malandros y seguirán con el negocio. Entonces no hacemos nada desmantelando bandas y castigando al malandro pobre, cuando el malandro rico y el malandro infiltrado en los cuerpos de seguridad del Estado sigue haciendo de la suya, ¿no? Sobre el uso desproporcionado de la fuerza. Sobre la base de la información disponible, es posible señalar que en varias de las acciones de la OLP se han producido casos de violación a los derechos a la libertad personal, un alto número de detenidos y bajo número de procesados, integridad personal, malos tratos en el contexto de las detenciones, inviolabilidad del hogar, lo que hablábamos ayer, allanamiento sin orden judicial o flagrancia, y propiedad, daños a la vivienda o robos en el contexto de allanamientos. En menor medida, han sido denunciados casos de violación a el derecho a la vida, pero en menor medida. La inexistencia de resultados públicos sobre investigaciones oficiales en estos casos alienta la sospecha sobre el uso desproporcionado de la fuerza. Cualquier ambigüedad en el discurso público puede contribuir a legitimar patrones ilegales preexistentes en el accionar de los cuerpos de seguridad y nuevas formas de victimización institucional de los sectores populares. Cabe recordar al comandante Chávez cuando señalaba: nosotros no podemos caer en la trampa capitalista de criminalizar a los pobres. Los criminales son criminales, estén donde estén. No solo son los negros o los que viven en los ranchos o en la loma. Tenemos que ser celosos guardianes del cumplimiento de la ley y de la igualdad en la aplicación de la justicia. Esto lo dijo Chávez en la juramentación a Guardias Nacionales Bolivarianos el 17 de noviembre de 2011. 2.3, sobre la ausencia de una política pública consistente e integral en materia de seguridad frente al delito. La OLP no se inserta en una política integral para enfrentar el problema de la inseguridad frente al delito, que articule acciones de prevención, control penal y promoción del autogobierno en la convivencia. Por el contrario, la acción del Estado en este campo luce fragmentada, discontinua y reactiva y cortoplacista, pese a existir orientaciones estratégicas y programáticas en el Plan de la Patria que señalan el rumbo a seguir. ¿Ok? Este es el diagnóstico. ¿Cuáles son las propuestas? Uno, que se incluye en el trabajo de inteligencia y persecución penal adelantado por los cuerpos de seguridad a los actores y delitos que hacen posible la entrada de armas, municiones y drogas a los sectores populares, así como la vitalidad del negocio de las autopartes y piezas de celulares, y que incluyan a sectores poderosos de la sociedad. Es decir, que no solamente le caigan al pobre, sino que le caigan al funcionario corrupto y a los ricos, que son los que financian a estos grupos y son los que les dotan de armamento y drogas a estos grupos. Es decir, vayamos al caso de Liana Argueta, está el malandro contratado, está el intermediario, que era alguien vinculado a Voluntad Popular, pero está el verdadero, el poderoso, el cabecilla, el que no se mancha las manos, que es el caso de Carlos Trejo. Entonces, la OLP es como si la OLP nada más castigara al malandro, pero a los otros dos los dejara fuera. Es más o menos. O sea, hay que caerles, es verdad, al malandro que tiene secuestrada una comunidad. Pero ese malandro recibe órdenes de arriba. Y usualmente ese de arriba es el poderoso que le da las armas, le da las drogas y le da el dinero. Dos, que se investiguen los casos de violación a los derechos humanos denunciados y se sancione a los funcionarios que resulten responsables en el marco de un claro discurso de condena a estos hechos por parte del alto gobierno, totalmente. Y de hecho, cuando policías han asesinado personas en las manifestaciones o ha habido exceso de la fuerza, el caso de las ejecuciones extrajudiciales en Aragua, estos policías han sido procesados, juzgados y condenados. Tres, que se presente públicamente un documento que explique el problema de la OLP, que la OLP pretende disminuir sus objetivos, metas, enfoques e indicadores de resultados con el fin de alimentar el debate sobre esta acción estatal y su inserción en una política más amplia. Cuatro, que se evalúen las razones por las que se abandonó la ejecución de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, aprobada por el comandante Chávez en junio de 2012 e incluida en el Plan de la Patria. Cinco, que se cree el espacio de coordinación interinstitucional previsto en la Gran Misión a Toda Vida Venezuela con el fin de impulsar una política integral de seguridad frente al delito sostenida que articule medidas de prevención, control penal basado en los derechos humanos y promoción de autogobierno popular de la convivencia. Adhieren, bueno, hay varias personas: Adriana Duarte Bencomo, Adriana Scorbino, Alejandra Morales Hacker, Maurín Riveros, Mila Ivaninic. De verdad que está bueno el documento. En ningún momento dice que sea ilegítima o ilegal la OLP. Es más, es deber del Estado proteger a la población, pero bueno, dan unas consideraciones para que la OLP efectivamente sea, realmente sea efectiva, que sea justa y que bueno, y que si hay alguna desviación en lo que tiene que ver con los derechos humanos, que se corrija y se castigue. Tenemos una llamada, buenos días. Ay, Enza, soy yo que ahorita tuve aquí en la puerta una gente llamándome. Tranquila, bueno, cuéntanos, ¿qué pasó, bueno, Mónica? Mira. Sí, era sobre la OLP que te decía que cómo se activaba. Uh-huh. Mira, yo creo que sería bueno que llamaras a coordinación, a los diferentes números de denuncia de coordinación policial y y lo solicites, ¿no? En la medida en que se vayan solicitando, le irán dando prioridad a esa zona. Sí, chica, porque fíjate tú, últimamente, o sea, aquí donde yo vivo, aquí en Kennedy, uh-huh, esto es relativamente tranquilo, porque sí, ahorita, bueno, casi ninguna parte de Caracas, ahorita, bueno, hablando de Caracas, está segura, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues. Y entonces, últimamente, aquí, lo que es el bloque 10, 11 y 12, un ajá, grupo de delincuentes se han dedicado a atracar a las personas en la parada a partir de las 4 o 3 de la mañana, porque aquí hay gente que sale muy temprano. Uh-huh. Y entonces, con ay, cuchillos, con armamento, oye, bueno. Vale. Y entonces aquí la comunidad se ha hecho como la loca. Uh-huh. Pero entonces, fíjate, este fin de semana ocurrió un hecho de verdad lamentable. Mataron a una muchacha que venía a las 3 de la mañana del hospital de visitar a un familiar. Y entonces, entre estas bandas que tienen problemas entre ellas, ay, hubo un tiroteo y mataron a la muchacha, le dieron tiro a su hija. Dejó dos niños huérfanos, una muchacha joven de 27 años. Ay, vale. Y entonces ellos, según, ¿sabes qué? Aquí en estos barrios, bueno, los rumores, la cosa, que ellos dicen que todo el que pase después de la una lo van a matar todito. Mm. Entonces nosotros estamos aquí en zozobra porque aquí hay mucha gente que sale tempranito, a partir de las 4 de la mañana. Claro. Y hay gente que regresa también tarde de su trabajo. Entonces ahora no hayamos qué hacer porque nos tienen encerrados. Bueno, vemos cómo se ha mudado, porque será la mecánica de las bandas de la Cota 905 y cómo ese modus operandi se ha trasladado ahora a Kennedy. Sí, sí, entonces que es una banda de la Guachina con una banda de no sé qué. Lo cierto es que ya esto, o sea, viene sucediendo muy constantemente y ahora con este desenlace horroroso, esta muchacha tan joven, de oye, verdad. Vale. Esto fue de sábado para domingo en la madrugada y entonces... Oye, de verdad que nosotros ahora no estamos encerrados, nos da miedo salir porque ellos están a cualquier hora del día, pero sobre todo en esas horas, en la madrugada y muy tarde en la noche, con cuchillos, pistolas. Bueno, entonces estamos aquí de verdad en zozobra. Claro, claro. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, está puesta la denuncia, es bueno llamar a los números de denuncia que tiene el Ministerio del Interior y Justicia. y bueno, y hacer presión para que vayan para allá. Me imagino que también las OLP tienen establecidas, ¿no?, lo que son áreas de prioridad. Ven, claro, Dónde están más altos los índices delictivos y operan primero allí. Pero ¿qué es lo que puede estar pasando? Que bandas o malandros que huyen de donde se aplicó una OLP se trasladan a otras más tranquilas, entonces se va como que corriendo la arruga, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer énfasis para que activen la OLP por allá, por Kennedy, que esto va a seguir, o sea, lo van a seguir activando, va a ir llegando a las diferentes comunidades, ¿no? Pero la verdad que hacemos un exhorto a las autoridades para que intervengan rápido allá en Kennedy. Bueno, son las 11:22 minutos, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y bueno, Darwin Infante nos cuelga una foto terrible de un opositor, un meme que está circulando un opositor, donde se ve una foto de Nicolás Maduro y lo colocan, o sea, un montaje del presidente Nicolás Maduro con unos verdugos que están a punto de ahorcarlo, ¿no?, de linchar, de colgarlo por el cuello, ¿no? Dice Juan Guirola, Baruta prepara celebrar 395 aniversario con los problemas sin solución por la desidia del municipio. Guerra contra Venezuela y su revolución bolivariana socialista tienen varios frentes de batalla con traidores endógenos. Asesinos de la derecha maltrecha ya no tienen respaldo. Ojo, no nos confiemos, estos son capaces de votar por Jack el Destripador. Totalmente de acuerdo contigo, Juan. Dice Juan Guirola, capitalismo asesino pelea con armas infrahumanas. Contra esto, ideología, cero impunidad, eficiencia, producción y socialismo. También, dice Juan Guirola, bachaqueros no solo labor social, también que paguen su delito. Son delincuentes del capitalismo salvaje y asesino. 11:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y ya venimos. Nos vamos con Sirius Martínez y la Orquesta de Conciertos de Santiago de Cuba y esta versión que hace de Lágrimas Negras llamado Larmes Noirs. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir contigo.

el pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Yo amar y ser la mística oración que hay en ti, pero al no sentir tu raro amor de ayer, la estrella solitaria llorará de amor. Dame la tierna luz que tiene tu mirar, que es como el titilar de una estrella de amor. Tiene éxtasis profunda de pasión, mis versos tristes yo te brindaré, y en tu lozana frente colgaré la estrella de este gran amor. Dame la tierna luz que tiene tu mirar, que es como el titilar de una estrella de amor. Tiene éxtasis profunda de pasión, mis versos tristes yo te brindaré, y en tu lozana frente colgaré la estrella de este gran amor. Dame la tierna luz que tiene tu mirar, que es como el titilar de una estrella de amor. Tiene éxtasis profunda de pasión, mis versos tristes yo te brindaré, y en tu lozana frente colgaré la estrella de este gran amor. Dame la tierna luz que tiene tu mirar, que es como el titilar de una estrella de amor. Tiene éxtasis profunda de pasión, mis versos tristes yo te brindaré, y en tu lozana frente colgaré la estrella de este gran amor. 11:35 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este bello tema, Cómo llora una estrella, interpretado por Román Garcés y su conjunto Venezuela en Cuerdas, atendiendo complacencia que nos escribió un usuario la semana pasada por el grupo de Facebook haciendo sugerencias de temas que le gustaría escuchar, y este era uno de los temas que estaba pidiendo. Le escribe Milicia Cero por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y dice: Enza, tal vez esta información le resulte a la señora Mónica. Entonces es un meme que dice: sigue las cuentas de los regimientos, nuestra guardia del pueblo en tu estado. Infórmate, denuncia y ayúdanos a cuidarte. Entonces están las cuentas de Twitter. Entonces en Distrito Capital, Mónica, puedes escribir a la cuenta de Twitter @GNB, Guardia Nacional Bolivariana, ok, Distrito Capital @GNB, piso Capital GDP, @GNB en mayúscula, piso Capital en letras minúsculas, GDP en letras mayúsculas. Bueno, aquí en el grupo de Facebook está la tabla con las diferentes cuentas de Twitter. Muchísimas gracias a Milicia Cero, siempre, ¿no?, atentos en apoyar a los usuarios y a las usuarias, ¿no? También hay algo bien interesante de Milicia Cero. Pero bueno, tenemos una llamada, vamos a darle cabida. Buenos días. Ajá, muy buenos días, Elsa. Sí, ¿con quién tengo gusto? Ah, es Luis Medina. Hola, Luis, ¿cómo te ha ido? Chévere, tengo tiempo que me llama para allá. Mira, sí, señor. Saludos a Randos cuando lo vea por ahí. Ah, bueno, él está de vacaciones ahorita y precisamente en estos días está en la playa, que envidia cochina, pero bueno, le no, dije... Mira, más lo voy a envidiar yo porque, fíjate tú, ajá, yo tenía un pasaje en Conviasa, comprado hace como 4 meses, y de repente, también hice una reservación por allá, un apartamento como de esto, y eso, que iban para tales fines, y de repente hoy me llaman porque la salida es supuestamente era el sábado. Ajá. Y me llama para decirme que el vuelo ha sido cancelado y que me van a devolver el dinero que yo pagué. O sea, yo me pregunto, oye, ¿lo puedo hacer? Digo que estoy logrando ahorita porque tengo que comprar un pasaje. Claro, pero que lo también ahorita. Pero tú ya tienes, o sea, ¿y cómo haces con lo que ya habías alquilado? Porque esos son daños y perjuicios. Es deber de la agencia, en todo caso, la línea aérea. No hay forma. No, o sea, te pueden buscar asiento en otra línea, pero qué barbaridad. Sí, no, pero me dijeron incluso, yo le pregunté eso, mira, precisamente esa fue la pregunta que le hice al muchacho, ¿no? Y él me dice que no, que no hay forma y que lo que puede hacer únicamente es devolverme, lo que va a hacer es devolverme el dinero que pagué en ese momento, ¿sí? Entonces, bueno, total que está eso por allí. Y mira, quiero dar unas palabras de felicitaciones a la Guardia Nacional, ¿vale? Ajá. Por la veía, ellos han estado muy activos. Qué bueno. Y mira, lo hemos sentido muy, muy seguro, ¿no? En ese sentido. Qué bueno, me alegro mucho. Mira, y bueno, lamento que también a mi pareja le haya pasado lo mismo que a mí, porque íbamos a salir juntos para esas vacaciones y nos frustramos. Claro. Bueno, vale. Mira, muchas gracias. Y hasta luego. Un beso grande para ti, Luis. Vale. Chévere. Bueno, te seguimos leyendo mensajes. Nos escribe Milicia G0, ¿no? Dice: reflexionar, analizar, opinar y recapacitar. Entonces, propuesta electoral, Mesa de la Unidad Democrática para la Asamblea Nacional 2015. Proponemos destituir a todos los ministros en medio del diferendo Guayana para desestabilizar el gobierno. Proponemos indultar a todo el mundo, paracos, banqueros, prófugos, golpistas, narcos y todos los que nos dé la gana. Bueno, esa es la famosa ley de amnistía que dice Ramos Ayub que van a ratificar, ¿no? Proponemos eliminar todas las misiones y reducir pensiones. Proponemos legislar para el gran capital, la gente con real e impulsar la propiedad privada de los ricos. Y proponemos destituir desde la Asamblea Nacional a Maduro y dar un golpe parlamentario. A esto escribe Freddy Prieto. Dice: el solo hecho de que la oposición venezolana se oponga y ataque la política de Estado en cuanto a la defensa del Esequibo nos indica que prefieren ver perdido el territorio y la nación antes que aceptar que se recupere en revolución. No son capaces de pensar que los gobiernos pasan, pero la nación queda, porque no aguantan la visión, pero saben que no serán gobierno, y cual madre en juicio salomónico prefieren ver partida nuestra patria por la mitad antes que aceptar políticas acertadas en defensa de nuestro Esequibo. Pero como en aquel entonces, la justicia se impondrá y el criminal entreguista será castigado, más por su propia bilis que por las leyes, pero justicia al fin. No podemos perder de vista el trato y maltrato que la oposición le brinda al país. Te nos escriben también por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice SOS Palestina. Ensa, para informar que la Feria Escolar de Bellas Artes la publicitaron por Ciudad Caracas, la cambiaron para La Rinconada, pero la Feria Escolar son solo 4 puestos y están dentro de la estación de ferrocarril La Rinconada. Dice también, cuelga SOS Palestina, sin COBA, trabajadores revelan trampa de Colgate Palmolive que solo produce empaques más caros. Y está el video. Escribe Ernesto Winkel, Johan Camarada: ¿cómo es posible que Alfonso Marquina y Freddy Guevara digan que los selfies mostrados con los asesinos son falsos? Bueno, vamos, porque hay gente que de verdad es cara dura. Cara dura. Dice José Ramón Amáiz: pobres éramos en la cuarta. Yo puedo pagar 800 bolívares de teléfono. Antes no tenía para el desayuno escolar de mis hijos. Y no he cambiado mi profesión. Soy zapatero, pero mis ingresos sí mejoraron 500% más. Y eso que los zapateros también les han subido el precio de la cola, el precio de la suela, el precio de los materiales. Lo que queremos decir, y esto tiene que ver con la llamada de Carlota, que no podemos, si nosotros utilizamos un parangón, no podemos decir, ahora somos más pobres, porque no éramos o no somos pobres. Podemos hablar un empobrecimiento, una disminución de la calidad de vida. Y que de verdad, si esta gente sigue así de agayúa y el Estado no toma medidas contundentes, si va a llevar un momento que, bueno, señores, que me corten el teléfono porque tengo que pagar un cartón de huevos. No hemos llegado a esos extremos. Pero entonces vamos a ubicarnos en el tiempo y en el espacio, porque pobreza era la que se vivía en la cuarta. Muchas comunidades, que yo no la viví afortunadamente, tenía una calidad de vida peor que la que he tenido en los últimos años. Pero pobreza, no. Pobreza es sufrir de parasitosis. Pobreza tiene que ver con no tener acceso a la educación, con no tener un techo seguro, con no tener acceso a agua potable, por hacer una comida chucuta una vez al día. Eso tiene que ver con pobreza. Entonces, por favor, que no digamos que ¡ay, ahora somos más pobres, cada vez somos más pobres! No, mira, si tienes un número de teléfono para donde llamar un programa de radio y estás escuchando un programa de radio, si el que tienes un equipo para escucharlo, no, tampoco eres tan pobre, ¿no? O sea, vamos a colocar las cosas en su lugar. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, Isa. ¿Cómo estás, Ingrid Jiménez? ¿Cómo te ha ido, Ingrid? Muy bien, ¿a ti? Bien, bien. Aquí andamos. Bueno, mira, Isa, solamente Ramos Alú dice que éramos felices y que vivíamos muy bien. Bueno, él viviría bien cargándole el maletín a Carlos Andrés Pérez. Vivíamos muy bien. Alicia, el país de la maravilla. Según él, vivíamos muy bien. Ellos, por quien tenían el poder económico en sus manos. Y como ahora no lo tienen, entonces ellos quieren llegar a como de lugar a la presidencia de la República. Uh-huh. Matando, asesinando, haciendo todo lo que sin pasarles nada. Ahí está Ledesma, de reposo, por una apendicitis. Y yo te he puesto, Enza, que ese está más embadurnado que todo el mundo, yo. Uh-huh. Ese está embadurnado. Ahorita agarre y se le va. Porque eso es lo que hacen. Preparan, hacen los locos. ¿Quién sabe qué estarán pensando, organizando? Para ellos no encuentran la forma de sacar al presidente. La finalidad de ellos es esa. Sacar al presidente Maduro. Ellos no tienen plan de gobierno, ellos no tienen nada. Y en cuanto a lo que estaba diciendo la señora, ok, lo que pasa es que nos acostumbramos, como dijo el psiquiatra, el programa que yo te dije, lo dirían de pasar, no importa. Oye, estuve ese programa que con Heriberto, ese programa de los días del sábado, es que no tuvo esperanza. Pero lo pueden pasar después de las 12 de la noche, no importa, yo me lo calo, a mí no me importa. Si lo anuncian, la gente lo ve. Uh-huh. Muy bueno. Que lo que pasa es que nos acostumbramos a una sociedad de consumismo, consumir y consumir. Y por eso que la gente, que está acostumbrado ya a consumir tanto, se siente apretado. Porque está el problema de la guerra económica. Entonces tú vas aquí, tú vas allá, brincas para allá, a tratar de conseguir las cosas. Y entonces, en realidad, tú no logras hacer un mercado como antes. No, y que los precios los suben todas las semanas, Ingrid, de una forma grotesca. Y de verdad, cada vez alcanza menos el dinero para hacer un mercado. Estamos gastando el doble para comprar la mitad de lo que comprábamos hace una semana. El detalle está allí. El detalle no está en la ropa ni nada, porque tú no tienes que estar comprando ropa todos los días, zapatos todos los días. No, es la comida. Lo más delicado es la comida. Lo que uno tiene. Yo tengo ropa, tengo zapatos, tengo... Entonces, eso no... Porque no consigo la comida, no quiero decir que yo voy a ser más pobre. No. Tengo que tratar de buscarla. Eso es lo que es más fuerte para uno. Pero no es que uno está en estado de pobreza. Pero sí tenemos que estar alerta y no podemos permitir eso, Bacha, que no sé si escuchaste. Creo que fue en Cate a un señor que haciendo la cola lo mataron. Uy, no. Entonces la gente de allí lo enterraron antier, creo. Me comentó mi hermana. Entonces ya se lo están achacando un guardia nacional. No, era un malandro, un delincuente el que lo mató. Y la gente se le puso brava y le dijeron, ningún guardia. Nosotros podemos seguir testigos. Aquí no había ningún guardia nacional. Eran las 5 de la mañana. Fue un hombre que vino con un delincuente. Quizá a lo mejor se le quiso colear al señor. No de ese motivo. Pero él mató al señor en plena cola. No, es que las colas están manejadas por un montón de malandros allí. Ah, pero ahí no había ningún guardia nacional. Pero menos que la gente se dispudiera, ningún guardia nacional. Era un delincuente. Fíjate lo que, a lo mejor, quién sabe, fíjate lo peligroso, como tú dices, Enza. Es preferible a veces salirse de esas tánganas. Sí. Es mejor, si uno se queda sin el artículo, y no quedarse porque lleva el más tonto. Uh-huh. Ese señor, fíjate tú. Es así. Sin ninguna necesidad. O sea, buscó la... Con necesidad, sí, no con necesidad. Con necesidad buscó la muerte porque, bueno, hay que hacer las colas, pues. Pero hay que ser muy vigilante y que estas colas que estas escuelas tengan, Guardia Nacional, esto hay que hacerlo. Hay que evitar ese bachequerismo, esa vagabundería. Eso hay que hacerlo. Es una necesidad imperiosa para que tú veas cómo se mejora bastante el país. Eso es. Y ahora con el número ya mejora. Dicen que el bicentenario, que hace nunca los lunes, los martes, no hay nada. Pero dicen que el de aquí, los símbolos, trabajó muy bien ayer, había de todo. Así que esperemos, bueno, que mejore la situación. Claro, claro. Porque, no, es que fue una locura esto que hizo Carlos Osorio, el ministro Osorio. Ya no, como ya no hay cola, vamos a quitar el terminal de cédula. Y decía, oye, pero es que este señor... ¿Cómo va a decir que no hay colas? Claro que las hay. No, que la gente se queja también porque me toca el número, la gente también se queja. Ah, bueno, no, pero quítale el terminal de cédula y chillan porque las colas están horribles, entonces, ¿quién los entiende? Hay gente que le gusta, hay gente que se queja por deporte, definitivamente. Correcto, está bien. Mire, y me estaba riendo con la canción que pusiste de la calle 13, que es la realidad del caso de la señora que mata. Mm. El rico manda al que es más pobre, sí, señor, para que ejecute un destrozo de esta magnitud. Me comentó una cuñada que ella vivía en San Antonio, donde vivía la Oxisa, que creo que ya los trasladaron a ellos para Carabobo. Y le dijeron al hermano de ella, ellos no salen con vida de ahí, le dijeron al hermano de ella, porque uh-huh, ella lo que tenía una sola hija, eso es lo que me da dolor, una sola hija, la muchacha está destrozada, y no es para menos. A mí, que yo no soy nadie, a mí me pegó mucho. Me afecta, porque digo, oye, qué dolor tan grande sentiría esa pobre mujer. No se justificaba una muerte por unos dólares. Uh-huh. Fíjate hasta dónde hemos llegado con el dólar today. ¿Te das cuenta de eso? Uh-huh. Hay que trabajar sobre eso. Bueno, mi vida, gracias. Bueno, un beso grande, Ingrid. Sí, bueno, el caso de la hija de Eliana Argueta debe estar, eso lo hablaba con un amigo esta mañana, debe estar no solamente destrozada, sino también asustada, porque insistimos. La forma en que el cuerpo de Eliana Argueta fue abandonado en la vía pública, con la cabeza primorosamente colocada en el asiento trasero, eso fue un mensaje, tanto para la hija como para los familiares, como para cualquier persona que esté trabajando con dólar paralelo. Te sales del carril, denuncias, haces lo que sea y este es tu final, este es tu destino. Entonces, de verdad, el consejo que les doy, no se las quieran dar de vivos criollos. No se metan por ganarse unos reales fácil. No se metan con este tipo de personas. Todo negocio ilegal está vinculado con algún grupo delictivo. Y puedes terminar como la señora Liana Argueta. Entonces eso es que, ay no, comprar y vender dólares, y yo tengo plata y te compro los dólares y los revendo. No se metan en eso. ¿Cuánta gente no ha terminado atracada por los tipos que están frente a la Asamblea Nacional? Oro, dólares, euros, agarran y te meten en unos edificios por unos recovecos, unos laberintos, más de uno ha salido de allí atracado. ¿Y por qué se va con ellos? Ay no, aquí tengo unos dolaritos, los voy a vender o los voy a ofrecer. Señores, igual, esta gente que se pone a trabajar con bandas de bachaqueros, no son tus amigos. Ok, chévere, al principio te beneficiarás con el bultico que te dan para que revenda o por el sueldito que te darán, pero va a llegar un momento en que si tú te le sales del carril o te joroban y los denuncias, puedes terminar como Liana Argueta. Entonces, más allá del crimen abominable que está vinculado, de paso, con operadores o con actores políticos de partidos de oposición, también lo tenemos que ver como un ejemplo de lo peligroso que es meterse en negocios ilícitos, lo peligroso que es meterse con bandas de delincuencia organizada. ¿Qué le pasó a la señora Liana Argueta? Ella pensaba que se le estaba comiendo. Ay, aquí tengo unos dolaritos, los compro para después revenderlos porque Dólar Today va a subir. Ella en ningún momento pensó en la patria, en ningún momento pensó en nada. Y terminó estafada. Y como la venta de dólares es ilegal, no podía denunciarla ante el Estado. ¿Qué hizo? Bueno, en su buena fe, agarró y drenó el despecho por las redes, acusando a Carlos Trejo de estafador. Y miren, la asesinan de este modo tan brutal y de paso la dejan como ejemplo a los futuros estafados que se las quieren dar de vivos criollos y se meten y coquetean con la delincuencia organizada. porque el que vende dólares no es un vivo criollo, es una persona que puede ser víctima potencial de la delincuencia organizada y forma parte también de esa delincuencia organizada. Entonces, por eso las cosas hay que llamarlas por su nombre, y esto aplica a bachaquero, esto aplica a contrabandista, quien se mete con las redes de delincuencia organizada. El día menos pensado puede terminar como esta señora. ¿Ustedes quieren ese destino para ustedes? ¿Ustedes quieren ese destino para sí? ¿Ustedes quieren ese destino para sus hijos? Entonces, que esto sirva también de enseñanza para que, si no actúan las autoridades aplicando la justicia, caramba, la delincuencia organizada cómo abusa y cómo te puede aplicar la justicia por un delito que tú estás cometiendo, y a lo mejor ni con tan mala intención. Lamentable, ¿no? Dice José Ramón Amáis en el Twitter, antes de despedirnos, ante las acciones del gobierno, los bachaqueros atacan con violencia, escuchando de ataques con cuchillos en las colas. Sí, ahora de verdad da miedo ponerse a hacer una cola muy larga. Entonces, ¿qué somos, víctimas? Ah, bueno, hay papel higiénico en tal lado. No, pero mira, la cola está larga. Mira, el montón de bachaqueros. Mira, los malandros se están alborotando. Te sales de la cola y terminas siendo víctima. O del bachaquero que te está amenazando con los cuchillos. O el compinche del bachaquero que te amenaza con el cuchillo que te está revendiendo en la calle. O terminas pagando 500 bolos por un paquete de servilletas. Así no, así estamos. Entonces, señores, lo anunció el presidente Nicolás Maduro y lo estamos esperando. La OLP que empiece a operar en las colas. Porque ya es una, no solamente son las horas, en la que las horas que uno pierde en una cola, bueno, los que no trabajan, o los que se pueden poner a hacer una cola, las horas que uno pierde los fines de semana haciendo una cola, sino que ahora está en riesgo nuestra vida. Hay que tener cuidado. Así que, bueno, pilas. Pilas, señores, en el ataque al problema del bachaquerismo. Nos escribe Freddy Prieto, ¿no?, con respecto a este comunicado, ¿no?, sobre con propuestas para las OLP, y dice Freddy Prieto: en cuanto a los celulares, ENSA, hay una mafia bien enquistada y para nada ajena a las empresas prestadoras de servicios, que se encarga de sacar del sistema los teléfonos reportados como robados, los liberan y les asignan líneas nuevas a los mismos, y en otros casos se encargan hasta de desaparecernos los celulares, que se suponía un beneficio para todos, para que por arte de magia aparezcan en Mercado Libre u OLX, pero a precios dolarizados. Recordemos, y dolarizados, Dollar Today, ¿no? Recordemos que se lucha contra una hidra alimentada por aquellos que prefieren ver al país en llamas y alimentarse de sus restos, para aceptar que nunca les importó el país mientras fueron gobierno, pero ahora, como por arte de magia, sí saben qué hacer, lo que nunca hicieron. Todo está relacionado. Son las 11:55 minutos. Bueno, ya se fue rapidísimo el tiempo y ha llegado el momento de despedirnos. Les agradecemos su sintonía, que nos hayan acompañado, su participación, su cariño, y es un cariño recíproco, ¿no? Independientemente de que a veces podamos discrepar en nuestras opiniones, ¿no? Así que un abrazo especial para Carlota, te queremos muchísimo. Y bueno, ya vamos despidiendo. Estoy aquí tratando, ay Dios mío, que esta computadora está hecho un desastre. Pero bueno, ahora sí nos despedimos. Nos estuvimos acompañando en los controles Luis Arloyo, y cerrando la ventana, esta servidora Enza García, quien junto con Luis Yer les deseamos a todos y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y nos estaremos escuchando mañana. Nos despedimos con Roxana y su orquesta y esta versión que hacen de ese bolero tan sabroso llamado Algo Contigo. Hasta mañana. Chao.